¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Get up. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Just laying back, 'cause I ain't got nothing else to do. I'm

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. We'll be right back. The only thing that matters is just how old.